Y bueno, un saludo nuevamente a todas las personas que se unen al programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Hoy es martes y vamos a hablar sobre medicina alternativa. Bueno, para muchas personas que no saben qué es la medicina alternativa, es toda práctica que afirma tener los efectos sanadores de la medicina, pero que no está apoyada por evidencia obtenida mediante el método científico, por lo que su efectividad no ha sido probada más allá del efecto placebo. Consiste en un amplio rango de prácticas, productos y terapias. Por ejemplo, incluyen prácticas medicinas nuevas y tradicionales como la homeopatía, naturopatía, quiropraxia, curación energética y otras varias formas de acupuntura, medicina tradicional china, medicina ayurvédica, curación divina, junto a otros tratamientos que no son parte de la medicina científica. Entonces, quizás se nos hacen familiar todos estas nombres o prácticas médicas que no son precisamente científicas, pero que de cierta forma se las conoce como medicina alternativa. ¿Sí? La medicina, no sé si ustedes han escuchado también la medicina complementaria. Vamos un poco a identificar cuáles son los términos. ¿Sí? La medicina complementaria es medicina alternativa empleada junto a la medicina basada en la evidencia, bajo la creencia, no probada por métodos científicos que complementan el tratamiento. Se la conoce también como MAC, MAC. Es la abreviación para la medicina alternativa y complementaria. La medicina integrativa es la combinación de prácticas y métodos de la medicina alternativa con la medicina científica. Los diagnósticos y tratamientos de la alternativa medicina usualmente no son incluidos en las licenciaturas de las escuelas de medicina, ni usados en la práctica médica, pues en lugar de ellos se utilizan tratamientos cuya eficacia y seguridad han sido probados científicamente. Las terapias alternativas carecen de validez científica y sus afirmaciones no han sido demostradas o se ha demostrado erradas. Generalmente la medicina alternativa se basa en la religión, la tradición, la superstición, la creencia en energías sobrenaturales, pseudociencia, errores de razonamiento, propaganda o fraude. Hay muchísimos criterios que vienen en torno a la medicina alternativa, ¿no? La regulación y autorización de la medicina alternativa y sus practicantes varían de país en país y de estado en estado. La comunidad científica ha criticado de cierta forma la medicina alternativa de basarse en afirmaciones engañosas, ¿sí? Pseudociencia, anticiencia, es así como la llama. También se la ha dicho, sobre todo la comunidad científica, de fraude o una metodología científica defectuosa. Se ha advertido de promover la alternativa medicina como peligroso y no ético. Experimentar medicina alternativa no ha sido llamado un desperdicio de los escasos recursos de investigación médica. Aún se ha criticado el término, pues realmente no existe tal cosa como medicina alternativa. Solo hay medicina que funciona y medicina que no. O puede existir alguna alternativa razonable a la medicina basada en la evidencia. Pero bueno, ¿quién no ha optado por algún tipo de medicina alternativa, ¿no? Muchos de nosotros quizás hemos asistido a la medicina tradicional o científica y no hemos encontrado algún tipo de resultado, ¿no? En ocasiones hemos utilizado algunos métodos caseros, algunos métodos que nuestras abuelitas, nuestras madres nos lo han enseñado, ¿no? Y que de cierta forma ha tenido algún tipo de resultado. Obviamente estamos hablando de ciertas enfermedades que podrían no ser tan graves, ¿no es cierto? Por ejemplo, un dolor de estómago, un dolor de espalda, y que lo hemos de cierta forma subsanado con alguna agua aromática, alguna hierba tradicional que nos ha permitido calmar este dolor, ¿no? Pero hay muchos quienes afirman que están a favor de la medicina alternativa y otros que no, como por ejemplo la comunidad científica, ¿sí? La medicina alternativa es un término engañoso para crear la ilusión de que un tratamiento desacreditado o no comprobado es realmente una alternativa u otro establecido por la medicina científica. Al agregar medicina complementaria a su repertorio de términos engañosos, los proveedores de fraudes médicos han mejorado la ilusión de que sus remedios de alguna forma potencian o mejoran los efectos de los tratamientos médicos basados en la evidencia. Es hora de que la comunidad científica deje de darle vuelo a la medicina alternativa. No puede haber dos tipos de medicamentos, convencionales y alternativos. Solo existe la medicina que ha sido probada adecuadamente y la que no. La medicina que funciona y la que no puede o no funciona, ¿sí? Una vez que el tratamiento ha sido probado rigurosamente, ya no importa si fue considerada alternativa al comienzo. Si se encuentra que es razonablemente seguro y eficaz, que sea aceptado. Pero aseveraciones, especulaciones y testimonios no sustituyen a la evidencia. Los tratamientos alternativos deben ser sometidos a pruebas científicas no menos rigurosas que el exigido para los tratamientos convencionales. Bueno, hay muchas personas que de cierta forma acuden al médico, ¿no? Y es precisamente que muchos nos sentimos aliviados o nos sentimos mucho más tranquilos cuando el médico nos da un diagnóstico. Pero también, obviamente hablamos cuando se trata de temas un poco más graves, ¿no es cierto? Muchos de nosotros experimentamos situaciones en las que por un lapso o por el tiempo nos es imposible ir al médico, pero que, por ejemplo, como yo les mencionaba anteriormente, si tenemos algún malestar, algún dolor de estómago, un dolor de cabeza, optamos por otro tipo de medicina, ¿no? Por ejemplo, generalmente el tema de las hierbas, ¿no? Que, por ejemplo, en Ecuador disponemos de una enorme cantidad y que, de cierta forma, incluso dentro de la Constitución, ha sido reconocida la medicina también alternativa, ¿no? Entonces, es importante también que entendamos, primero es una decisión nuestra, ¿no? Acudir al médico o acudir a un representante de medicina alternativa. Generalmente estamos buscando ayuda que nos permita calmar el dolor que sintamos o el malestar que sintamos, ¿no? Entonces, muchas personas, si bien es cierto, la gran mayoría acuden a la medicina científica, también es importante entender o comprender a aquellas personas que lo hacen de manera alternativa, ¿no? La expresión medicina alternativa no tiene una definición única ampliamente aceptada debido al amplio número de prácticas que engloba la imprecisión de sus límites. Los usos y prácticas considerados alternativos tienen orígenes y principios filosóficos muy diferentes y frecuentemente incompatibles entre sí. Entre estas prácticas incluyen, entre otras, la acupuntura, la quiropráctica, el masaje o la homeopatía. Cuando se usan solas se las suele llamar alternativas. Y cuando se usan juntos con la medicina convencional se las suele llamar complementares. Y de hecho hay muchos médicos que trabajan con sus pacientes refiriendo también a la medicina alternativa, ¿no? Como nos dice cuando es velada o vigilada por el médico científico y también por el médico alternativo, se la conoce como medicina complementaria, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas personas que de cierta forma se han sentido mucho más aliviadas con el uso de la acupuntura, ¿no? Como muchos conocen, la acupuntura es colocar ciertas agujas en ciertas zonas del cuerpo para sentir una sensación de alivio, ¿no? De alivio al dolor. Entonces hay muchas personas que han experimentado el poder compartir con la, el poder estar en esta sesión de acupuntura y que de cierta forma han sentido alivio, ¿no? Entonces no podríamos desmerecer todas estas medicinas alternativas que de cierta forma alivian al cuerpo y que son tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la acupuntura tiene muchísimos años, ¿no? Y que de cierta forma muchas personas han optado por sentir el alivio que causa precisamente la acupuntura, ¿no? ¿Quién no ha recibido un masaje, ¿no? A veces tenemos un dolor de espalda, algún dolor en el cuello, y de cierta forma el masaje también nos ha permitido sentirnos más aliviados, ¿no? Obviamente muchas personas que son profesionales en lo que hacen, en el tema de la acupuntura, del masaje, y de cierta forma hemos sentido algún tipo de alivio frente a cualquier malestar que tengamos, ¿sí? ¿Les parece si damos paso al siguiente tema musical para luego continuar?

La medicina alternativa se utiliza en lugar de la medicina convencional. Un ejemplo de una terapia alternativa es el empleo de una dieta especial para el tratamiento del cáncer en lugar de la cirugía, la radiación o la quimioterapia recomendados por un médico convencional. La medicina tradicional abarca una serie de terapias y prácticas que difieren mucho de un país a otro y de una región a otra. El Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria nos dice que es la medicina según la práctica de aquellas personas que tienen títulos de MD. ¿Qué significa MD? Doctor en Medicina. Y de DO, que significa Doctor en Osteopatía. Así como los otros profesionales de la salud, como el fisioterapeuta, los psicólogos, terapeutas ocupacionales, paramédicos, podólogos, logopedas y enfermeros titulados. Mientras que la medicina integrativa, según la definición, combina terapias médicas formales y terapias de la medicina complementaria y alternativa, como las cuales existen datos científicos de alta calidad sobre su seguridad y eficacia. Los practicantes de medicinas alternativas suelen referirse a la medicina convencional con términos a veces despectivos, entre los que se incluyen medicina alopática, que es un nombre creado por los homeópatas, medicina científica, medicina formal, medicina occidental, medicina ordinaria o medicina ortodoxa. Es así como se las conoce, ¿no? Los principales tipos de medicina complementaria y alternativa, tradicional, integrativa, se clasifica las terapias de la medicina complementaria alternativa en 5 categorías o dominios. Por ejemplo, el sistema médico alternativo, enfoque sobre la mente y el cuerpo, terapias biológicas, métodos de manipulación basados en el cuerpo, terapias sobre la base de la energía. Y es así como sería importante definirlas unas dos más o menos, que es el sistema médico alternativo. Por ejemplo, los sistemas médicos alternativos se constituyen en torno a sistemas completos de teoría y práctica. A menudo estos sistemas han evolucionado de manera separada y antes del enfoque médico convencional, como por ejemplo el sistema médico alternativo occidental, es la naturopatía. En menor medida, dado que su carácter pseudocientífico, se podría también citar la homeopatía. Ejemplo de otro sistema no occidental son la medicina china tradicional y la medicina ayurvédica. ¿Sí? ¿Cuál es en cambio el enfoque sobre la mente y el cuerpo? La medicina de la mente y el cuerpo utiliza una variedad de técnicas diseñadas con el fin de afianzar la capacidad de la mente para afectar la función y los síntomas corporales. Algunas técnicas que se consideraron medicina complementaria y alternativa anteriormente se han formalizado, por ejemplo, grupos de apoyo a pacientes y terapia cognitiva y conductual. Otras técnicas para la mente y el cuerpo aún se consideran medicina complementaria y alternativa, incluida la meditación, la oración, la curación mental y las terapias que emplean soluciones creativas como el arte, la música o la danza. Aquí quizás se podría incluir también a los animales, ¿no? Por ejemplo, los caballos o los perros, que de cierta forma también ayudan a muchos procesos, sobre todo en los niños, ¿no? Continuamos con las terapias biológicas. Las terapias biológicas en la medicina complementaria y alternativa emplean sustancias que se encuentran en la naturaleza, como hierbas, alimentos y vitaminas. Algunos ejemplos incluyen el uso de los suplementos dietéticos, el uso de productos de herboristería y el uso de otras terapias denominadas naturales, aunque aún no probadas desde el punto de vista científico. ¿Cuáles son los métodos de manipulación basados en el cuerpo? Los métodos de manipulación de la medicina complementaria y alternativa hacen énfasis en la manipulación o el movimiento de una o más partes del cuerpo. Algunos ejemplos incluyen la quiropráctica, la osteopatía y el masaje, aunque cabe destacar que muchas de las terapias que se engloban en estos tres términos también se practica común y disciplinas competenciales de una profesión sanitaria, científica, reglada y convencional, como la fisioterapia, así como el de la medicina manual u osteopática. quizás muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de tener una terapia, una fisioterapia, perdón, y hemos podido ver que en torno al ejercicio, al movimiento de ciertas zonas, como las piernas, los brazos, hemos podido recuperar nuevamente el movimiento, ¿no? Y por ejemplo, es muy evidente que el médico, el traumatólogo o el reumatólogo siempre envían a sus pacientes a una sesión, algunas sesiones dependiendo del caso, de fisioterapia, ¿no? Y es precisamente que después incluso de alguna cirugía, posteriormente la fisioterapia permite obtener nuevamente el movimiento que tenía, como les decía, ciertas partes del cuerpo, como los brazos, piernas, antes de alguna lesión o alguna cirugía. Y bueno, ya terminando con las terapias sobre la base de la energía, que era el último ítem, las terapias sobre la base de alguna clase de energía hipotética son uno de los 5 tipos de medicina complementaria y alternativa, siendo una de las áreas de la medicina complementaria que más controversia provoca, ya que su eficacia no ha sido demostrada más allá del efecto placebo. Las divide en terapias de biocampo, cuando la energía interviene es la propia del cuerpo, y terapias bioelectromagnéticas, cuando se utiliza un equipo o implemento externo capaz de producir energía, como el TENS u otros que generan impulsos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos, entre otras, ¿sí? Bueno, ya estamos terminando. También sería importante mencionar, por ejemplo, en la medicina tradicional de Ecuador se reconoce, por ejemplo, hay muchos chamanes que de cierta forma alivian el malestar de ciertas personas, pero también es muy importante que sepamos identificar cuando en verdad una medicina alternativa nos está ayudando o simplemente es una mera charlatanería, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta y sepamos discernir de si en realidad nos está ayudando o no. Y también es importante que podamos de cierta forma fusionar, ¿no?, la medicina tradicional o científica y la medicina alternativa, siempre y cuando nos sintamos bien con nosotros mismos, ¿no? Obviamente es una decisión de cada persona si hacerlo con la medicina tradicional o hacerlo con la alternativa. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Como todos los martes, nosotros tenemos el programa de salud, pero también les invitamos de lunes a viernes a sintonizar Radio Casa de la Cultura, el programa Punto Diverso, que se transmite de 4:30 de la tarde a 5 de la tarde. Y también invitarles a visitarnos en nuestras redes sociales, Fundación Ecuatoriana Equidad, y dejarnos sus observaciones, sus inquietudes o alguna sugerencia que ustedes tengan, ¿sí? Mi nombre es Juan Carlos Mazabanda y esto fue Punto Diverso, un encuentro con las diversidades. Muy buenas tardes con todos. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.